bonita. Oye, bonita mujer, siento atracción por usted y me disculpa, pero la quiero tener. Y en este instante le ruego me haga un favor. Preste atención a este canto y atienda a mi corazón. En esta noche jugaré mis besos y mis palabras con tal de obtener de su boca un beso y sus miradas. Que en esta noche jugaré mis besos y mis palabras con tal de obtener de su boca un beso y sus miradas. Mira esta bella, ven que quiero ver tu silueta aquí que me domina. Mira esta bella, ven que quiero ver tu silueta aquí que me fascina. Y voy, contemplo tu rostro y más me domina. Y voy volviéndome loco si tú no me miras. Y voy, contemplo tu rostro y más me fascina. Y voy volviéndome loco si tú no me miras. Danielita Salazar, bonita. Estoy frente a ti, me gustaría saber si en tu vida hay espacio para mí, para regalarte de entre las flores la flor y de los aires robarle a un poeta sus frases de amor. Que en esta noche jugaré mis versos y mis palabras tal de obtener de su boca un beso y sus miradas. Que en esta noche jugaré mis versos y mis palabras con tal de obtener de su boca un beso y sus miradas. Mira esta bella, ven que quiero ver tu silueta aquí que me domina. Mira esta bella, ven que quiero ver tu silueta aquí que me domina. Y voy, contemplo tu rostro